Daniel, y de alguna manera lo que se fue cambiando fue entonces el paradigma, ¿no? La manera desde donde posicionarse desde la educación, donde en muchos otros países, como es también nuestro caso, todavía esto no se logra y todavía se sigue posicionándose desde un lugar en algunas situaciones también en las cuales se nos dice qué es lo que tenemos que estudiar, qué es lo qué es lo que debemos pensar, que muchas veces está alejado a las realidades de cada comunidad, de cada lugar, ¿no? Y con este camino tan largo lograron romper y salirse de ese lugar, ¿no? Es así, Gabriela. Bueno, no ha sido fácil, como les decía, que ha sido una trayectoria tal vez grande, y estamos en esa lucha, ¿ya? De querer cumplir estas normativas que han sido favorables para las naciones y pueblos indígenas. La visión, la misión de ser, de querer lograr esta política es muy distinto de lo que pensaron nuestros antecesores, ¿no? Bueno, muchos padres de familia se equivocaron al decir, bueno, tienes que estudiar para que no seas como yo. Bueno, eso ha sido, bueno, su concepto de muchos de nuestros padres, de nuestras madres. Bueno, siempre nos han dicho que tú tienes que saber tienes que saber leer y escribir para que vayas a la ciudad. Pero nunca hemos pensado que a través de la educación podemos contribuir nuestra comunidad, nuestra región, nuestra población. Y eso, tal vez a partir de aquello, ya podamos fortalecer la comunidad, la producción, la transformación de la comunidad misma. A causa de aquello, tal vez, los estudiantes, nuestros hijos, cada año, cada día van desapareciendo, van migrando hacia la ciudad y hacia otras naciones, como podemos decir, y las comunidades van quedando vacío. Cuando regresan de la ciudad hacia el campo, hacia sus comunidades, bueno, hay pérdida de identidad cultural, y nos hemos dado cuenta que la educación no estaba respondiendo a las demandas sociales, a las problemáticas sociales. Y bueno, la gente de poquito a poquito está empezando a despertar, y se dieron cuenta que en primer lugar, para cambiar esta política, es la participación social comunitaria, ¿ya? El modelo educativo social comunitario productivo. Entonces, como primer pilar fundamental es fortalecer la participación social comunitaria en los padres de familia, en nuestros maestros, en nuestros gestores educativos, ¿ya? Y después, como segundo pilar fundamental, tenemos que tomar en cuenta una educación intercultural plurilingüe, partiendo desde nuestra estrategia metodológica de educación, que ya no es solamente en los cuatro paredes que se enseña, que se enseñaba, ¿no? Sino debemos tomar en cuenta que los proyectos sociocomunitarios productivos, desde la práctica pedagógica, tenemos que enseñar los principios, valores y el tema de lengua originaria, que es el vehículo de la descolonización. Nosotros, porque pensamos en quechua, sentimos en quechua, desarrollamos contenidos en quechua, no es solamente el idioma, sino son los saberes y conocimientos que hay que ser desarrollados, que tiene que ser desarrollado en base a los criterios, las características sociales y culturales de cada comunidad, de cada contexto, ¿no? Y eso es el maestro que debe cumplir ese rol de caracterizar, de compartir. En realidad, con la comunidad, la escuela tiene que ser para la comunidad. Y no hemos visto, nos preguntamos en verdad qué ha aportado la educación a la sociedad. Y los padres de familia se han dado cuenta que nada. Nuestros hijos van a la escuela, pero casi poco o nada hemos contribuido a la comunidad. Peor todavía, cuando se van de la comunidad a la ciudad, vuelven rebeldes, ¿no? Que pierden la identidad cultural, ya no hay respeto, principios, valores, ya no se visibilizan, hay mucha delincuencia y todo eso. Entonces, el sistema educativo anterior, que no está de acuerdo a nuestra realidad, que no podemos transformar a base de esta ley a nuestra realidad. Entonces, esta ley que nosotros estamos implementando pretende cambiar, pretende transformar, pretende mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y la tarea es de todos, no es solamente del maestro, tampoco del director, tampoco de las juntas escolares que hasta ahora siguen manejando, pero nosotros proponemos un consejo educativo con la participación de todas las instancias que existen en la comunidad de Madre Gabriela. Daniel, la verdad que nos has llenado de herramientas, de conceptos para seguir dilucidando, para aprender y poder visualizar también el gran camino que ustedes han podido hacer en Bolivia y que esperemos acá podamos ir construyendo, que también acá en alguna manera ha ido comenzando ya hace un tiempo, pero bueno, no hemos podido tener ese aporte y también esa solidez desde lo legal y desde la construcción también, ¿no?, de los gobiernos. Pero hay que seguir este camino, el cual verdaderamente con todo lo que nos has narrado nos has llenado de herramientas. Te agradecemos muchísimo desde aquí, desde La Mosquitera, desde Mendoza, y te mandamos un abrazo muy grande y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por hacernos ese contacto. Y agradecemos por también a todos los que a todos los compatriotas que se encuentran en la República Argentina. Bueno, pues hasta otra oportunidad seguiremos compartiendo nuestras experiencias desde nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Gracias a vos. Abrazo grande. Lo escuchamos a Daniel Patricio Márquez, coordinador departamental en Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe del Instituto de Lengua y Cultura Quechua del Ministerio de Educación de Bolivia en Potosí.